dedico este merengue a una enfermera especial. Es una que vive allá en la bella Montería. Le dedico este merengue a una enfermera especial. Es una que vive allá en la bella Montería. Llaman Hermila Mejía, le digo de corazón, yo le agradezco al Creador por colocarme en tu mano. Yo le agradezco al Creador por colocarme en tu mano. Y mi mal haber curado, porque muchos no creían. Y mi mal haber curado, porque muchos no creían. Se equivocaron con tu hablar necia y vacía. Si Dios del cielo siempre estuvo de mi lado. Se equivocaron con tu hablar necia y vacía. Si Dios del cielo siempre estuvo de mi lado. Y de nuevo estoy parado, pues lo deja de llorar. Y de nuevo estoy parado, pues lo deja de llorar. Porque es que Miguel Durán todavía es pa' mucho rato. Porque es que Miguel Durán todavía es pa' mucho rato. Porque es que Miguel Durán todavía es pa' mucho rato. Angelus Álvarez, John Jairo Álvarez Martínez, en Cincelejo. Te hace enfermera amiga, con tu ejemplo demostraste que el amigo verdadero se ve cuando no está enfermo. Te hace enfermera amiga, con tu ejemplo demostraste que el amigo verdadero se ve cuando no está enfermo. Ahora nombrarte yo quiero, ya lo he venido pensando. Quiero llamarte Milagro, de alegría por apellido. Quiero llamarte Milagro, de alegría por apellido. Porque alegraste a mis hijos, a mi madre y mi folclor. Porque alegraste a mis hijos, a mi madre y mi folclor. También te mando un fuerte abrazo, mi acordeón. Si el pobrecito también estuvo llorando. También te mando un fuerte abrazo, mi acordeón. Si el pobrecito también estuvo llorando. Y de nuevo estoy parado, pues lo deja de llorar. Y de nuevo estoy parado, pues lo deja de llorar. Porque es que Miguel Durán todavía es para mucho rato. Porque es que Miguel Durán todavía es para mucho rato. Porque es que Miguel Durán todavía es para mucho rato.